llama que nunca se apaga, te amo. Porque sé que del cielo tú has sido el regalo, esa joya que Dios preparó, te amo. Te amo, no me importa que vengan problemas si unidos estamos, porque sé que esta unión es de Dios. Te amo, nuestro amor fue fundado en la roca, nuestro amor con tus virtudes, te amo. Nuestra unión representa el amor puro y verdadero.